Creo que no hay una sensación más horrible que el frío cuando lo padeces dentro del agua. Agarrado a los bidones con las manos heladas, notaba cómo los músculos de mi cuerpo se contraían mientras miles de pequeñas agujas se clavaban lentamente en todo mi organismo. El frío es horrible. Cuando recorté la capucha de mi traje de neopreno, no se me ocurrió en ningún momento que alguna vez pudiera volver a usarlo para meterme en el agua. Por el cuello recortado me entraban a raudales agua helada del río, mientras Lúculo y yo nos deslizábamos corriendo abajo. Todo el aislamiento que podía proporcionarme se había ido a la mierda. La corriente del río en ese punto era lenta. Es que no había tenido en cuenta que el efecto de la marea alta ralentizaría mucho mi marcha por el contraflujo de las aguas. Así que lo que creí un sencillo recorrido de tan solo unos minutos estaba convirtiéndose en una odisea que ya duraba más de hora y media. De todas formas, calculaba que ya debía estar cerca. Porque en uno de los últimos tragos involuntarios de agua comprobé que ya era salobre. El agua marina y la del río se estaban mezclando. Tenía que estar muy cerca de la desembocadura del Lérez en la ría. El principal problema era que estaba anocheciendo. La oscuridad caía sobre las aguas y mi visibilidad era cada vez peor, lo cual añadía una dimensión al asunto, una dimensión nueva, nada buena, por cierto. Corría el riesgo de atravesar la ciudad a oscuras, de pasar junto al puerto deportivo sin verlo y que las aguas me llevasen al corazón de la ría. Eso sería mi segura sentencia de muerte. Lentamente surgían a mi alrededor edificios, calles, avenidas. La presencia de esas cosas estaban por todas partes. Docenas, cientos de ellos, algunos mutilados, otros cubiertos de sangre y bastantes de ellos aparentemente intactos, vagabundeaban por las calles en un perpetuo ir y venir. La imagen era aterradora, impactante, sobre todo por el silencio. Era un silencio total, absoluto, tétrico. No oía nada, nada, salvo el rumor de las aguas al discurrir a mi alrededor. La ciudad estaba silenciosa, oscura, muerta. Podía ver los efectos de toda esa mierda sobre ella. Coches abandonados en las calles, con las puertas abiertas, accidentes de tráfico por doquier, a los que nadie, absolutamente nadie, había prestado ningún tipo de atención. Locales abiertos, otros con las verjas cerradas, ni una sola luz encendida. Semáforos muertos, farolas apagadas, rotas. La imagen del vacío. La imagen de la devastación. La imagen del apocalipsis. Episodio 4. El maldito apocalipsis. La ansiedad empezó a hacer mella en mí. Agarrado a los bidones, mis ojos intentaban adivinar cualquier amenaza. 30 veces creí haberme pasado de largo el puerto deportivo y las 30 eran falsas alarmas. Sin embargo, súbitamente, la forma fantasmal del club náutico fue surgiendo ante mí, iluminada por la luz de la luna. Iba a conseguirlo. Llega el Lúculo. Llega el Lúculo. Ahí está el puerto. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Ya está. Ya queda menos. Queda poco. Último esfuerzo. Mira, ahí estamos. Ya está. ¿Dónde están los putos barcos? ¿Dónde? ¡Me cago en la puta! ¿No había ninguno? ¿Cómo es posible? No, ni uno. No había barcos. En los últimos momentos del punto seguro, la multitud aterrorizada debió correr hacia los muelles y subirse a cualquier cosa que flotara con tal de escapar de sus monstruos. Claro. Ahora que lo pienso, en los últimos momentos del punto seguro, muchos hablaban de escapar por mar. Pero había muchísima gente. Tuvo que ser horrible. Seguro que en Vigo fue peor. Allí, desde luego, fue un desastre. Debí imaginarlo. Los mástiles de dos veleros sobresalían del agua, mientras los barcos que los soportaban yacían en el fondo del río. Esos no habían ido muy lejos. Poco a poco empecé a ver más cosas. Infectados. Había restos de sangre y agujeros de bala por todas partes. En ese embarcadero había tenido lugar una masacre, una pelea a muerte por un barco. Pero tuve un recuerdo. Quizá no estuviese todo perdido. Recordaba ver en multitud de ocasiones algún velero en la otra orilla, fondeado lejos de los pantanales. Quizá, por suerte, aún quedase alguno. Metí al lúculo en un bidón, la mochila en el otro, y procurando no hacer ruido, volví a sumergirme de nuevo en las aguas del Lérez. Solo fueron unas cuantas brazadas, pero me dio la sensación de estar cruzando el Canal de la Mancha. Mi esperanza se iba desvaneciendo a medida que me acercaba. Nada. ¡Nada! Pero, al fondo, entre reflejos, podía divisar el balanceo de un mástil. ¡Quedaba uno! ¡Uno! Utilizando mis últimas fuerzas, chapoteé hasta el barco. Era un 12 metros, amplio, con un letrero en la popa donde podía leerse su nombre. Corinto. Corinto. Mi nuevo barco. Mi salvación. Con un último esfuerzo me agarré a la regala de popa y subí a bordo. Miré a mi alrededor y comprendí por qué nadie se había llevado ese barco y lo que tendría que hacer si quería hacerlo yo. De febrero, 11 y 26 de la mañana. No sé cuántas notas podré grabar a partir de esta. Solo me queda una batería portátil para teléfono. Tengo mis cuadernos. Como se puede escuchar, ahí fuera llueve torrencialmente. El cielo matutino es gris, plomizo. Sopla el viento rachado del norte. Estamos cómodamente instalados en un camarote, tratando de ordenar en mi mente los acontecimientos de las últimas horas y planear nuestro próximo movimiento. Debe haber un potente temporal ahí fuera, en mar abierto. Los restos de la resaca están sacudiendo el barco. Mi barco. Nuestro barco. Nuestra nueva casa, de momento. Cuando subí a bordo del Corinto, el espectáculo no era precisamente esperanzador. Alguien había estado a bordo, tratando de hacerse con el velero y no había podido. Por toda la cubierta había restos de sangre, ya resecos. Asimismo, pedazos de fibra de vidrio y una fea cicatriz en la botavara atestiguaban que en esa cubierta alguien disparó al menos un arma. Me pude imaginar la escena perfectamente. También sé el motivo por el cual esta preciosidad sigue aquí. Al no estar amarrado en los pantanales, sino fondeado en la desembocadura del río, el Corinto está sujeto al fondo del Lérez por su ancla. Esta, en vez del corriente cabo de fibra y nylon, estaba sujeta por una cadena. Para intentar subir el ancla debía usar un pequeño motor eléctrico situado en la proa, en el hueco por donde entra la cadena a medida que ésta es recogida. En la noche de locos en que cayó el punto seguro, alguien debió tratar de elevar anclas. Sin embargo, ese alguien no debía tener mucha idea porque no tuvo en cuenta que el limo del fondo debía tener las uñas del ancla profundamente sujetas. En vez de ganar cadena poco a poco para situarse en su vertical y despegar así el ancla de la succión del fondo, conectó el motor del cabestrante eléctrico a tope desde el principio. Este no pudo sacar el ancla con la cadena en diagonal y empezó a recalentarse y recalentarse y recalentarse hasta que finalmente, ¡boom!, se quemó. Con el motor quemado era imposible elevar el ancla. Alguien trató de cargarse el soporte a hachazos, pero solo consiguió deslaminar parte de la fibra de vidrio. La cadena no podía cortarse y el tiempo se acababa. Un barco que no podía moverse no servía de nada, así que supongo que lo abandonaron por otro objetivo más útil. Y ahora aquí estamos, Lúculo. Tú y yo. Pensando cómo liberar el ancla del fondo para largarnos de aquí. Se me ocurre una, ¿eh? Se me ocurre. Pero voy a tener que dejarte al mando del barco. ¿Cómo lo ves? ¿Serás capaz? Claro que sí. Eres un valiente, no tenía dudas. Me zambullí de nuevo en el Lérez y empecé a nadar hacia el club náutico. Una vez allí, me dirigí hacia la esquina desde donde podía ver el acceso principal. La verja estaba cerrada y podía ver al otro lado a los monstruos vagando ignorantes de mi presencia. Mi objetivo era una puerta en la parte inferior del edificio. Había estado allí muchas veces. Ahora contaba con encontrar al menos un equipo con el que poder descender al fondo y liberar el pasador del ancla. El punto de unión entre esta y la cadena, su eslabón débil. El eslabón débil. No sabía que la expresión viniese de ahí. Sí, sí que viene de ahí. El cuarto a oscuras resultaba aterrador. La escena más absurda de los últimos meses la viví cuando me pareció ver una figura amenazante al fondo. Disparé el arpón. Solo para descubrir segundos más tarde que había perforado con mi virote el traje de buceo colgado con una percha. Madre mía. Muy profesional. En una esquina cubierta por una lona estaba el equipo de un monitor de buceo. No era ninguna maravilla, pero tendría que valer. Comprobé el nivel de oxígeno de la botella y el funcionamiento de los reguladores y me lo coloqué en la espalda. Agarré unas aletas, pero no encontré gafas. Busqué... Nada. Tendría que sumergirme en las turbias aguas del río oscuras, lo que implicaba tener que retirar el pasador a tientas. Como no quedaba más remedio, me arrojé al agua y empecé a nadar en dirección al Corinto. Una vez llegué a la cadena, me sumergí hasta llegar al ancla. El fondo, como a unos 3 metros y medio más o menos, era oscuro como el petróleo. A tientas descubrí que el ancla se había enganchado a unos hierros que sobresalían del lecho. Por eso se había quemado el motor. Al manipular con paciencia el pasador poco a poco, muy poco a poco, fue aflojándose. Cuando ya tenía los dedos bastante entumecidos, el pasador se salió por completo. ¡Plac! Apenas me dio tiempo a sujetarme a la cadena mientras el Corinto, arrastrado por el reflujo de la marea, se deslizaba por la ría en dirección al mar. Tras trepar por la cadena y desembarazarme del equipo, lancé el ancla pequeña de emergencia. Respiré. Cuando el barco estuvo asegurado, me dirigí al camarote y me derrumbé agotado encima de una litera. Dormí muchísimo. Más de 12 horas, creo. Luego esperé varios días a que se pasara el temporal para partir hacia la isla de Tambo. La isla de Tambo. Mi salvación. Pensaba que iba a ser mi isla. Pero no, era de ellos, de esas cosas. Había decenas de ellos. La isla de Tambo. La isla de Tambo, y quienquiera que se encontrase en ella había caído. ¿Cuándo fue? No lo sé. ¿Cómo? Ni idea. ¿Hubo supervivientes? No lo sé, supongo que no. Durante años he pasado docenas de veces a menos de 100 metros de su costa. Incluso desembarqué en ella en varias ocasiones. Pero nunca, jamás, me había dirigido con tanto entusiasmo hacia ese trozo de tierra como en aquella ocasión. Por eso la decepción fue aún más dolorosa. Fue terrible. ¿Qué hiciste? Me largué de ahí. No quería descubrir que esas cosas podían nadar. Todas chapoteaban en dirección al barco. ¡Qué asco! Puse rumbo al puerto de Wau. Mientras bebía un vino barato que encontré en la bodega, pensé en esas cosas, esos no muertos. Pensé que eso... De repente me di cuenta que no era lo único que podía acabar conmigo. Los accidentes, las enfermedades, el hambre... Vamos, cualquiera de las causas normales de muerte seguían presentes. Y si yo no tenía cuidado y no me preparaba en consecuencia, podría pasarlo muy mal. El haberme pasado los últimos días pensando solo en mis cazadores casi había hecho que olvidase algo fundamental. El hombre es un ser muy, pero que muy frágil. 16 de febrero, algo más de las 10 de la mañana. Ahora estoy fondeado en el puerto de Wau, a una distancia prudencial del muelle. La tormenta ruge con intensidad sobre la villa. La costa está oscura, silenciosa. Hay relámpagos que iluminan por momento las siluetas de los edificios. Los truenos sacuden todo el barco. Sé que ellos están ahí, en la orilla. Y creo que ellos también saben que he llegado. Lo peor no es eso. Lo peor es que me he dado cuenta que necesito algo fundamental y que para conseguirlo debo bajar a tierra, justo donde están ellos. Otra vez con esas cosas. La boca del lobo. Nunca me ha gustado la lluvia, lo cual en Galicia, donde forma parte del paisaje, es un sentimiento un tanto absurdo. Pero mientras contemplaba los chaparrones cayendo sobre la pequeña villa marinera de Wau, me reafirmaba en que quizá en el fondo no estaba tan mal. El agua caía desde hacía 12 horas de forma torrencial, un tiempo de perros, en definitiva. El sonido del viento y de la lluvia taparía cualquier posible ruido que pudiera hacer en tierra. La visibilidad era casi nula mientras la tromba de agua se desplomaba desde el cielo. Pensé que en esa ocasión el clima podía ser mi aliado. No tenía más remedio que bajar a tierra. Necesitaba con urgencia cartas marinas. Los fugitivos que asaltaron el Corinto no fueron capaces de llevarse el barco, pero lo registraron a fondo y se llevaron cualquier cosa que encontraron útil, entre ellas las cartas náuticas. Sin ellas, corría el riesgo de chocar con alguna escollera que pudiera haber en el fondo de la ría. Además, trataron de arrancar el GPS empotrado en la consola de mando y lo único que consiguieron fue romper la pantalla de cristal líquido. Estaba absolutamente inservible y yo lo necesitaba en funcionamiento. Aunque solo tuviera que ir costeando hasta Vigo, la experiencia de Tambo me había enseñado que no podía dar nada por seguro. No conocía el estado de las calles más allá de lo que podía ver desde la cubierta. Así que mi plan se reducía a llegar a la orilla, conseguir lo que necesitaba montando el menor jaleo posible y salir de allí cagando leches. El resto habría que irlo improvisando sobre la marcha. Sí, amigo, sí. Tengo que salir. Volveré pronto, ¿vale? Ya lo sé. A mí tampoco me gusta ponerme este traje de mierda y mojarme. Aparta, pesado. A ver, necesito ir por algunas cosas. Esta vez no voy nadando. Quita. Lúculo, por favor. A ver, la pistola y el arpón me los llevo. Creo que me harán más falta a mí que a ti, ¿no? Nos vemos en un rato, ¿vale? Hice caso omiso a la sensación de frío que me subía por las piernas a medida que me empapaba y remé cautelosamente hacia el muelle. El agua del puerto, normalmente turbia y aceitosa, presentaba un aspecto extrañamente limpio. Mientras remaba, pensaba que es increíble cómo puede cambiar el entorno tras casi un mes de ausencia humana. He observado que apenas he podido ver animales en estos días, excepto pájaros. Hay cientos de ellos, sobre todo gaviotas que, aparte de ser piscívoras, son carroñeras. Supongo que últimamente no les falta alimento y sin necesidad de pescarlo. Tiempo de vacas gordas para ellas. Una vez ascendí por la escalerilla, contemplé el muelle. Estaba desierto. El ruido de la lluvia, del viento silbando por las calles, se combinaba con el estruendo de los truenos. Era una tormenta horrible. El viento azotaba mi cara, arrastrando la lluvia a mis ojos. Resultaba imposible ver u oír nada a más de 5 metros. Era perfecto. Crucé el muelle con cautela hasta apoyar la espalda en la lonja del puerto y asomé la cabeza por la esquina. Vi a 2, un hombre joven y una mujer de edad avanzada. Estaban inmóviles en el medio del paseo, con un aspecto curiosamente desolado. La lluvia chorreaba sobre ellos y les pegaba las ropas al cuerpo. Pegado al muro, comencé a avanzar con el arpón y la pistola listos. Pasé al lado de ellos, a menos de 4 metros, y no me vieron. La tormenta, la oscuridad creciente y la lluvia me ocultaban, pero sin embargo, de alguna manera me sintieron, estoy seguro. Mientras pasaba por su lado, parecieron salir de su trance. Empezaron a agitarse, inquietos, volviéndose hacia todas partes, tratando de localizarme. Solo era cuestión de tiempo que estos me localizasen. Tenía que darme prisa, mucha prisa. Deslizándome pegado a las paredes y agachándome ocasionalmente entre los vehículos abandonados en la calzada, recorrí toda la calle hasta llegar a una tienda de productos náuticos que sabía que había en la esquina. Fue al llegar a ella cuando fui consciente de 2 cosas. La primera, que la tienda tenía la verja echada. No lo había pensado. ¿Cómo cojones iba a subir la verja sin electricidad y sin llave? La segunda cosa era que inadvertidamente, al menos 1/12 de esas cosas se acercaba por la calle hacia mi posición, atraídas no sé cómo por mi presencia. Necesitaba una solución. Tenía que ser rápido. De pronto, la vi. Estacionada contra la fachada, vi una furgoneta de reparto. Gateando por su capó, me subí hasta el techo, desde ahí al balcón del primer piso, que queda a menos de 1 metro de distancia, justo encima de la tienda. Podía vislumbrar unos muebles de madera con pinta de centenarios. Un denso olor a cerrado y a algo más asaltó mis fosas nasales al traspasar el umbral. Olía a humedad, a podrido. Supongo que me mentalicé para lo peor. Al llegar junto a una puerta con una profunda inspiración, abrí la puerta de un tirón. Alumbré el interior con mi linterna. Al final de un pasillo con 2 puertas a mi izquierda y una estancia abierta a mi derecha, vi unas escaleras que conducían a la planta baja. La casa y la tienda estaban conectadas por dentro. Lo cierto es que cuando apoyé el pie en el primer escalón e iba a iniciar el descenso, oí un ruido que no tenía nada que ver con la tormenta. Era una especie de golpeteo rítmico, constante, acompañado como de cascabeles. Y de repente paraba. Y de nuevo otra vez, con esos puñeteros cascabeles de fondo. Era para volverse loco. El ruido no venía de abajo. Estaba equivocado. Provenía de la misma planta en la que me encontraba, justo del fondo de la casa. Podía haberlo ignorado y limitarme a bajar las escaleras, saquear lo que me hiciera falta y salir por donde había entrado. Pero soy humano. Y los humanos, aparte de irracionales, estúpidos e imprevisibles, somos sobre todo curiosos. Quería saber qué coño era ese ruido. Necesitaba saber qué demonios era eso. Así que, cagado de miedo, empuñando la Glock en la mano derecha y la linterna temblando en la izquierda, me volví y me dirigí al otro extremo de la casa. Atravesé una especie de salita con una puerta al fondo. El ruido sonaba ahí más potente. Me estaba acercando. Al llegar a la puerta, acerqué el ojo a la cerradura. No se veía absolutamente nada, pero el olor a descomposición era más intenso allí. Trataba de aguantar las arcadas. El olor era nauseabundo. No era algo producido mecánicamente. Fuera quien fuera, me había oído. Contuve la respiración. Aún estaba a tiempo. Aún podía dar la vuelta e irme. Fuera lo que fuera, sabía que estaba ahí y aún no había salido. O no podía, o no tenía interés en verme. Y francamente, supongo que yo tampoco. Pero tenía que saber qué coño era aquello. Así que agarré el pomo y con un fuerte tirón abrí aquella maldita puerta. Jesús. Aún me estremezco. Aquella habitación condenada debió ser en algún momento el dormitorio principal de la casa. Una colcha de lino cubría una enorme cama, apenas iluminada por los relámpagos que se colaban por la persiana a medio bajar. A los pies de la cama, desprendiendo un olor infernal, yacía el cadáver de una mujer de edad indeterminada. Enlazada en sus manos tenía una escopeta, apuntada hacia arriba. Se había metido los cañones en la boca y había apretado el gatillo. De la mitad superior de su cabeza no quedaba absolutamente nada. Debía llevar muerta al menos 3 semanas. Enfoqué la luz hacia lo que un día fue su cara y pude ver unos gusanos blancos, enormes, asomando por los restos de su boca. Cientos de moscas zumbando a su alrededor. Con una arcada me incliné hacia una esquina y estuve vomitando lo que me pareció una eternidad. Fue mi pequeña aportación a aquel paisaje del infierno. Enfoqué con la linterna una esquina y lo vi. Era un niño de unos 3 o 4 años. Vestía un pequeño peto vaquero y estaba descalzo. Estaba sentado en una trona, una silla infantil, fuertemente sujeto a ella con correas. Era uno de ellos. Al enfocarlo con la linterna, empezó a sacudirse en su sillita, produciendo los golpes que había oído antes al chocar con la pared. El cascabeleo era producido por los sonajeros sujetos a la parte delantera de la silla. Con ojos vacíos, muertos, estiraba sus brazos hacia mí intentando agarrarme. Por el amor de Dios. Si no me equivocaba, la mujer que yacía a mis pies debía ser su madre. El niño se infectaría de alguna manera y eso fue demasiado para ella. Cuando vio en lo que se estaba transformando, no debió tener valor para acabar con él, pero tampoco para seguir viviendo. El pequeño debía llevar semanas amarrado a esa silla. Con la poca sangre fría que me quedaba, eché el arpón a la cara y apunté el virote hacia su cabeza. Un débil gruñido salió de su boca oscura, mientras agitaba ante mí. Temblando, apunté el arpón hacia el crío. Cerré los ojos. Y disparé. Sé que hice lo que debía, pero no puedo evitar pensar que era prácticamente un bebé. Es la cosa más horrible que he hecho nunca. Me perseguirá el resto de mi vida. Recogí de un tirón el virote ensangrentado y tras limpiarlo en la ropa del cadáver del suelo me dirigí hacia las escaleras que llevaban a la tienda. Estaba oscuro. Jodidamente oscuro. Con sumo cuidado asomé la cabeza y enfoqué con la linterna un bulto cercano. La luz me mostró un estante donde podía ver un montón de carretes para cañas de pescar en ordenadas filas. Estaba dentro de la tienda náutica. ¡De puta madre! Con más confianza di unos cuantos pasos hacia el interior y fui pasando el haz de luz por los distintos estantes, mientras mi mente repasaba a toda velocidad mi lista de la compra. Tras apoyar en una balda la pistola, el arpón y la linterna orientada hacia mí, comencé a recoger el material. Casi me cuesta la vida. El El estruendo de los disparos y el olor a pólvora inundaron toda la estancia. El ser simplemente dejó de moverse. Me agaché buscando a tientas la linterna, con la Glock apuntando a todas partes mientras mis ojos trataban de penetrar las tinieblas. Cuando la encontré, comprobé si funcionaba. La encendí y pude contemplar la escena. Parecía que un huracán hubiese sacudido la tienda. El cadáver de esa cosa yacía contra una pared tumbado, como si estuviera dormido, con un agujero enorme en la cabeza. El suelo estaba cubierto por una espesa capa de una sustancia oleosa. Desconcertado, me agaché a inspeccionarla y comprendí lo que había pasado. El objeto con el que le había golpeado la cabeza era una lata de aceite de motor de barco. Al utilizarla de martillo, se había abierto y había derramado todo su contenido sobre nosotros, el supuesto vómito que había sentido un momento antes. Debía ser el padre del niño de arriba. Ahora entendía cómo se había contagiado el pequeño. Su mujer encerró al marido en la tienda cuando vio en lo que se convertía y escapó arriba con su pequeño sin saber que ya estaba sentenciado. Creo que fue Roosevelt quien dijo que solo había que tenerle miedo al mismo miedo. Se nota que él nunca estuvo encerrado en un bajo comercial a oscuras, chorreando adrenalina y aceite de motor, con docenas de monstruos deseosos de matarte aporreando a la verja de la entrada a menos de 2 metros de distancia. Seguro que él también tendría miedo. Estaría acojonado. Yo lo estaba. Me derrumbé agotado, tembloroso sobre una pila de chubasqueros, sin poder apartar la vista de la verja metálica. Ondulaba cada vez que una de esas cosas de fuera descargaba un puñetazo sobre ella. Era aterrador. No se oía ningún otro ruido, ni siquiera los truenos de antes. La tormenta parecía haberse disuelto en la atmósfera tras descargar toda su furia. Solo el continuo gorgoteo del agua por los aliviaderos me recordaba la tromba de agua que acababa de descargarse sobre Bueu mientras yo luchaba por sobrevivir contra aquel ser. Apoyándome en la estantería a mi espalda, me incorporé con dificultad. Eché un vistazo cauteloso a mi alrededor y con todos los sentidos alerta rápidamente reconocí toda la planta baja. Quería asegurarme de no llevarme ninguna otra sorpresa. Todo estaba tranquilo. No disponía de mucho tiempo. Era cuestión de minutos de que esas cosas rodeasen la casa. Metí en una mochila 2 juegos completos de cartas marinas de las costas españolas y norteafricanas. Me incauté de un GPS de buena calidad, 1 par de brújulas, 12 pilas de linterna, bengalas de señalización, 1 caña de pescar, 1 caja de anzuelos y sedales, 1 arnés de seguridad, 15 metros de cabo de barco y 1 neopreno de repuesto. Expuestos en un mostrador había varios modelos de arpones, cogí 2 y casi 2 docenas de virotes de acero fundido. Salí de la tienda con todo eso en la mochila y los arpones cruzados en el pecho y subí a la planta superior. Una vez allí, me dirigí a la cocina a ver qué podía sacar en limpio de allí. Encontré pasta, conservas en lata, salsa de tomate, algo de arroz, harina de trigo. También me llevé 2 paquetes de azúcar y 2 kilos de café. También me encontré en un armarito un auténtico arsenal de potitos de bebé. Potitos de bebé. Me quedé paralizado, mirando hacia ellos. Consciente de que su destinatario acababa de morir a mis manos hacía escasamente 1 hora. Me sentí enfermo con solo pensarlo. No pensaba comérmelos, pero seguro que a Lúculo le encantarían. Antes de irme, crucé la pequeña salita y abrí lo que me parecía un mueble de bar. De allí saqué 1 par de botellas de ginebra y 1/2 cartón de Marlboro. Pensaba pillarme una buena cogorza al llegar a bordo. Quería dormir. Tenía que olvidar. Me asomé con precaución a la ventana delantera, por donde había entrado. Era imposible. 2 docenas de no muertos se agolpaban en el estrecho margen de los 6 metros de ancho de la calle, pegados a la casa. ¿Y entonces? Regresé a la cocina. Su ventana daba a otra calle, más estrecha. Parecía desierta. Asomando la cabeza y mirando a la izquierda, podía ver el mar. Esa sería mi salida. De mi compra, corté 7 metros de cabo de barco y até 1 extremo a un radiador, descolgando el otro por la ventana. Tan solo me quedaba descender por él y ganar el final de la calle antes de que esos mamones me vieran. Me descolgué por la cuerda como un rayo y toqué el suelo con mucho cuidado. Tras esto, eché a correr hacia el final de la calle, esquivando fácilmente a 1 par de esas cosas que surgieron en mi camino. Ni me detuve a mirarlas, limitándome a coger el lado de la calle más alejado de ellos y seguir corriendo sin mirar atrás. No me atrevía. En mi mente se agolpaban imágenes de una multitud de cadáveres llenando la calzada, siguiéndome en silencio para acorralarme en un callejón sin salida y acabar conmigo. Mientras la oscuridad caía, remé con suavidad en medio de la marejadilla, acercándome al Corinto. La sangre se meló de repente en las venas. Algo se movía en el barco. Esos cabrones habían llegado hasta allí de alguna manera, al Corinto. De pronto la sombra se detuvo en su vagar por la cubierta, como si me hubiese divisado. Un largo maullido saludó mi llegada. ¡Lúculo! ¡Lúculo! ¡Eres tú! ¡Lúculo! ¡Lúculo! ¡Lúculo! ¡Mi pobre gato! Desorientado, confuso, alarmado por mi tardanza, había salido de alguna forma buscándome. Casi se me parte el corazón al pensarlo. Me invadió un sentimiento de gratitud y afecto enorme a medida que me acercaba al Corinto y podía verlo, empapado, tembloroso de frío, pero orgulloso en la borda del barco. Había estado vigilante, aguantando toda la tormenta, esperando mi regreso. Ese es mi chico. Con mi último esfuerzo subí a bordo, até el bote y vacié la mochila en el interior. Después de darme una buena ducha y secar convenientemente a un lúculo que no paraba de ronronear a mi alrededor, los dos nos sentamos a cenar algo en la bañera de popa, contemplando las ahora silenciosas y oscuras calles de Bueu, donde unas horas antes estuve a punto de perder la vida. Pronto amanecerá. Tras una semana imposible, la tormenta ha amainado y es momento de continuar nuestro rumbo hacia nuestro próximo destino, hacia la esperanza. Febrero 23, 6 de la tarde, nota 56. Ven, Lúculo, ven aquí. Ven. Las últimas horas han sido intensas. Con las primeras luces del alba, levé el anclote y dejé que el barco se deslizase desde el muelle de Bueu hacia el centro de la ría, aprovechando el efecto de las corrientes y de las mareas. En medio de un silencio sepulcral absoluto, roto solo por los chillidos de las gaviotas y los cormoranes. A medida que iba pasando la mañana, el viento nos acercaba a la salida de la ría. No cesaba de barrer las dos orillas con los prismáticos, contemplando las silenciosas poblaciones, tratando de atisbar alguna señal de vida. Era desolador. Bueu, con barro Sanseixo, o Grove. Se deslizaban lentamente ante las bordas de coches abandonados por doquier y muchas, muchas de esas cosas paseando erráticamente por sus calles. No podía dejar de preguntarme cómo era posible su presencia en sitios que en teoría habían sido evacuados con anterioridad a la caída de los puntos seguros. Mi teoría es que esas cosas, de algún modo, conservan una especie de memoria residual de lo que fueron en vida, que las lleva a acercarse a los lugares donde habitualmente vivían. No sé. Como idea no está mal. Aunque a lo mejor es una gilipollez. Pero bueno, dado que soy el único ser humano con vida que queda en kilómetros a la redonda, supongo que mis teorías son las mejores en esta parte del mundo. Lúculo y yo llevamos comiendo alimentos envasados o enlatados desde hace casi 2 meses. Era hora de dar algo de variedad a nuestra dieta. Colocando a popa la caña de pescar con un par de cebos, me senté a disfrutar de una agradable mañana de pesca con un cigarrillo en la boca y el sol bañándome el cuerpo. Al cabo de solo 20 minutos ya tenía media docena de caballas agitándose en un cubo, listas para la parrilla. ¡Ah! Era absolutamente maravilloso. Por unas horas fui capaz de olvidarme de la llegada de esos monstruos, del fin del mundo y de la angustia por falta de noticias de mis seres queridos. Por unas horas fuimos mi gato, mi barco, el mar y yo. Algo genial. Solo cuando entré en el camarote, buscando un cuchillo para destripar el pescado, mi mirada se posó en mi sucio y desgarrado neopreno y una nube enturbió ese día perfecto. Mi gastado traje, que me había salvado la vida en más de una ocasión, se balanceaba al ritmo de las olas, colgado de una percha en una esquina del camarote, como recordatorio de toda la podredumbre y maldad que vagaba expectante por la orilla, como diciéndome: no te olvides, tarde o temprano has de volver a la tierra. Ahora, tras casi 20 horas de navegación ininterrumpida, he fondeado frente a una playa desierta, preparándome para un sueño reparador, mientras el sol se pone. Mañana, al amanecer, cubriremos las últimas millas náuticas hasta llegar al frente del muelle de Citroën, en el enorme puerto comercial de Vigo. Pues no lo sé, Lúculo. No lo sé. No sé por qué Vigo. Supongo que es la última esperanza, o como narices quiera llamarlo. Prefiero creer en esa posibilidad antes de pensar que todo acaba aquí. No sé. Espero que quien quiera que quede allí nos dé una cálida bienvenida. Si no es así... Llevas razón. Pensemos que alguien nos recibirá con los brazos bien abiertos.